Si sientes amor, ilusión y entusiasmo, estás viviendo desde tu poder. Si sientes que te estás perdiendo, estás viviendo desconectado de tu poder. Conéctate a tu poder personal. Estás lleno de poder y casi no eres capaz de verlo. El poder de tu corazón guía tu camino, dirige tus pasos y hasta que no aprendes a escucharlo, vives desconectado de ti. El poder de tu intuición está siempre contigo, hablándote, susurrándote el camino, pero hasta que no aprendes a escucharlo, vives eligiendo lo adecuado, pero no lo mejor para ti. El poder de tu confianza está en ti, pero lo tienes dormido, en silencio, esperando a que alguien lo despierte para permitirte la grandeza que te regale el confiar en ti. El poder de tus sueños se manifiesta cada noche revelándote lo que eres, lo que eras, lo que amas, y mientras sigas pensando que todo es un sueño, nada cambiará. El poder de tu sensibilidad te acompaña en cada sentir, en cada escucha, en cada contacto con otro ser. Te conecta con una parte elevada de ti que rechazas porque no controlas. Te hace vulnerable, abierto a sentir, abierto a sufrir. Abrázala. El poder de creer en ti se esconde cada vez que te dices no y crece cada vez que te dices sí. Está en ti, esperando que te mires con ojos de grandeza para poder demostrarte que si tú crees, el mundo cree. El poder de la calma. Ese es para darte paz en medio del caos y solo Dios puede hacerlo. Te da ese poder de crear tu propio mundo, tu propia paz, no importa lo que pase afuera. Para crear tu paz y vivir la calma, mira a Dios. Para vivir el caos y sentir la tormenta, mira hacia afuera. El poder de elegir lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, lo que haces. No eres víctima, ahora puedes elegir cada pensamiento que está en tu mente, darle la bienvenida y permitirle quedarse o darle las gracias e invitarlo a irse. El poder de sentir tu cuerpo, de escuchar su voz, de dejar que te hable y te muestre su verdad. Vives desconectado de tu cuerpo, no escuchas sus mensajes porque no crees que te pueda hablar. El cuerpo habla, el cuerpo siente, el cuerpo responde a lo que sientes. Escúchalo y atiende lo que necesitas. El poder del amor. El poder de amar a Dios es amarte a ti. El poder del amor, ese que todo lo transforma, empezando por ti, te hace infinito, te conecta con tu alma, con tu ser y te hace amarlo todo. Dios, la vida, la naturaleza, el amor. Ese poder que desconocemos por creer conocerlo, por quedarnos con lo que parece, con lo que dicen, con lo que no es. El amor es infinito, es desde dentro, te conecta con tu alma y con el alma del otro. Se le llama incondicional porque es generoso, entregado, sin condiciones. Solo cabe amor hacia otro, pero primero hacia ti. Ese es tu poder, amarte para amar. El poder de brillar, de mostrar tu brillo al mundo, de compartir lo que eres, lo que tienes, lo que has venido a ser, porque tu brillo recordará su brillo a los demás. Has venido a esconderte, has venido a encontrar tu música y a compartirla con el mundo. Brilla y el mundo brillará contigo. Conéctate con cada uno de los poderes que viven en ti. Y ábrete a ellos, ábrete a ti, vive cada día de tu vida la magia de ser tú. Ámate desnuda de máscaras con toda tu verdad. Ese amor todo lo puede. Ámate incondicionalmente. La relación que tienes contigo mismo es la relación más complicada que tendrás en tu vida, porque siempre tienes que estar contigo. Pero es justo donde más tienes que trabajar para estar bien, porque siempre vas a estar contigo. Perdonarte cada error, tratarte bien, entenderte, amar cada defecto, aprender a amarte incluso cuando no sepas cómo. Eso se llama amor incondicional. Decía Krishnamurti que en el momento en el que tengas tu corazón, en tu corazón esa cosa extraordinaria llamada amor, y sientas la profundidad, la alegría y el éxtasis que proviene de él, descubrirás que para ti el mundo se ha transformado. Transformar tu mirada y desde ahí el mundo. Regálate experimentar el amor incondicional que eres. Amar tus defectos, esos que casi nadie ve, pero te inundan cada vez que te miras. La realidad está en tu mirada y el regalo más bonito que puedes hacerte es mirar desde el amor, con amor. Te lo debes. Perdonarte cada error, los de antes y los de ahora, perdonando cada decisión que tomaste con tus ojos de ayer y que tu corazón de ahora tiene que abrazar. Perdonarte libera y todo espacio de culpa y rencor que se quedará vacío se llenará de amor. Amar lo que es, amar lo que eres, amar lo que sientes, incluso cuando no lo entiendas. Amar es más fácil. Simplemente ama. Simplemente sé tú, simplemente ama lo que eres, lo que eras y lo que serás, siempre. Amar tu cuerpo, aunque no puedas mirarlo. Hay personas que viven en el rechazo constante por nacer en un cuerpo que no les representa, no se identifican, no son ellos o ellas. El reto está en aprender a amarte como eres, con lo que tienes, con lo que eres, y desde esa aceptación nace un amor incondicional que eleva tu poder. Cuando crece tu poder, el rechazo duele menos porque el amor y la aceptación pesan más. Amarte sin condiciones, sin juicios, sin miedos. Amarte cuando no sepas amarte, aceptando todo de ti, porque la aceptación es el camino del amor y el amor es el camino hacia ti mismo. Tú eres todo lo que has estado buscando todo este tiempo. Ámate incluso cuando no te ames, cuando sientas que no puedes amarte porque hiciste algo que no te gusta. Ahí más, perdónate, porque hay veces en las que el mundo te deja sola, solo, y te tienes a ti mismo. No te das la espalda, aprende a perdonarte, a aprender de lo que ha pasado, a alejarte de lo que no tienes para ti y a amarte desnudo de máscaras con toda tu verdad. Ese amor todo lo puede. No importa si lo consigues o no, si llegas, si lo superas, si ganas, si te eligen, si apruebas, si te ascienden, si todo lo contrario, no importa, porque siempre estarás contigo. Recuerda mirar a los ojos de ese niño que vive en ti, de esa niña que está ahí dentro, y decirle muchas veces, te amo, siempre estaré contigo. Es lo que él... ella necesita escuchar, lo que siempre ha necesitado escuchar de ti, porque el amor incondicional es para siempre, sin importar lo que pase afuera. Si hay tormenta, rechazo, miedos, crítica, negación, siempre mantiene la calma del amor en medio de la tormenta, del respeto en medio de la crítica, del apoyo en medio del rechazo, del quedarte contigo cuando nadie está. Ámate y serás libre, porque nadie tiene poder ante una persona que se ama a sí misma.